Afinación común por 3. Primera cuerda, do. Segunda cuerda, la. Tercera cuerda, fa sostenido. Cuarta cuerda, re. Quinta cuerda, sol. Sexta cuerda, re.